Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en Él, me cuida en la tempestad. Él es tú nuestra protección. Salvador, líbranos de tribulación, consuélanos en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi fuerza y luz, refugio en la tempestad. Eres tú nuestra protección. Eres tú nuestro Salvador. Líbranos de tribulación. Consuélanos en el dolor. Eterna, nuestra fuerza, nuestro auxilio, consolación en el